programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Muy buenas noches con todos mis queridos amigos que nos escuchan a través de la Radio Casa de la Cultura 940 AM y también a través de la aplicación Radio CCE HD Online. Estamos saliendo en vivo y en directo desde el centro norte de la ciudad de Quito, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en nuestro programa Latitud No Violenta. También muchos saludos, muchas gracias a quienes nos siguen a través de nuestra cuenta de Facebook, en el Facebook Live, por supuesto. Un abrazo, muchas gracias por estar ahí, por estar viéndonos y, por supuesto, escuchándonos. Yo estoy muy bien acompañado y de regreso también, hey. Porque la anterior semana tuve un compromiso de trabajo con mi querida tía Toti Olmedo en la hermosa ciudad de Baños de Agua Santa. Y ya estoy de regreso, así que estoy muy bien acompañado de mi querida amiga y compañera Rosana Ayabaca. Hola, Ros, ¿cómo vas? Hola, Raúl, bienvenido otra vez a La Latitud. Muchas gracias. Se te extrañó un mundo, ¿ah? ¿Eh? Yo también les extrañé mucho. Pero bueno, por lo menos nos dejaste buena música para ese programa, así que estuvo súper genial. Saludos, mi gente bonita que nos están mirando ahí desde el Facebook Live. Sí. Como dijo Raúl, ya saben los canales donde nos escuchan. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Latitud No Violenta, y también estamos en Instagram como @latitud_noviolenta. Entonces ahí pueden ver en qué andamos. El pato ya mismo entra, ¿no? Porque sí, está aquí afuera. Una reunión urgente. Literal está ahí a unos pasos, sí. Pero en una pequeña reunión que ya lo contuvo ahí un rato. Entonces, dicho esto, ya tenemos nuestras redes, nuestros canales. Entonces sí. Creo que tranquilamente podemos ir a nuestro primer segmento, que tenemos una invitada súper especial para esta primera parte del programa, así que ya volvemos. Así que no se pierdan que empezamos aquí en Latitud No Violenta este día martes lleno de lluvia, ¿no? Ha llovido bastante. Y granizada, el día de hoy, granizada, está helado, Quito. Inundaciones, pero bueno, estamos así con toda la energía para calentarles en esta noche fría de la capital. Así que bienvenidos y bienvenidas todos que empezamos Latitud No Violenta. Cada acción tiene una reacción. Sobre todo, las buenas acciones. Efecto no violento, el segmento de las buenas reacciones. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya. Ya muy bien, estamos listos para presentar nuestro primer segmento de la noche, que es el efecto no violento. Pero primero quiero dar la bienvenida aquí, que ya llegó nuestro querido amigo y compañero Patricio, el árbitro de básquet Guevara. ¿Qué más, Patito? ¿Cómo vas? Buenas noches. Buenas noches, amigos. Raúl, Ross, estoy muy feliz de estar acá con tremendo lluvión acá en Quito. Mucho frío, granizado, calles inundadas, la ciudad en caos, el hoy no circula, sigue sin funcionar, así que son las malas nuevas, no importa, por no decir algo. Pero qué feliz estoy aquí de estar regreso, me imagino que mis amigas ya les dieron la bienvenida con todos los detalles y por supuesto con adelanto de lo genial que estuvo el sábado. Por ahora nos vamos con nuestra invitada especial en este segmento que tenemos, que se llama Efecto No Violento, y me parece que nuestra invitada ya está lista. ¿Ros? Sí, ya está aquí. Entonces, nuestra invitada de hoy es Silvia Buendía. Ella es abogada y activista por los derechos humanos, y con ella vamos a conversar, a ahondar más sobre este bochornoso tema de la asamblea que nos hizo quedar tan mal a nivel mundial. Vamos a hablar del aborto con ella. Entonces, bienvenida Silvia, buenas noches, estamos aquí al aire, por favor, un saludo a nuestros oyentes. Hola chicos, muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar con ustedes, sé que Quito está, no sé, pues bajo hielo, acá en Guayaquil ya empieza a dejar de hacer frío, lo cual es una tristeza para mí, pero en todo caso, aquí estamos para conversar, con mucho gusto. Listo. Entonces, Silvia, vamos conversando del tema de lo que pasó la semana pasada respecto a la votación sobre la despenalización del aborto en casos de violación. En primer lugar, ¿qué es, para que la gente entienda bien, qué es lo que se estaba pidiendo? Porque las personas solo lo ven por encima y como que, no, es solo el aborto y nada más. ¿Qué es lo que se estaba pidiendo y por qué es tan bochornosa la decisión de la Asamblea? Bueno, lo que se estaba pidiendo es que se replantee el artículo 150 que actualmente existe en el Código Orgánico Integral Penal. A ver, desde el año 1938 en Ecuador se despenalizó el aborto por causales, es decir, desde el año 1938 existen abortos que son ilegales dependiendo de las circunstancias. Una de esas causales es cuando está en riesgo la salud integral o la vida de una mujer. Entonces, en este caso, una mujer puede tomar la decisión de interrumpir su embarazo y obtener un aborto que en este caso es legal. La segunda causal es cuando una mujer ha sido violada, ha quedado encinta, y esta mujer tiene una discapacidad mental. En el año 1938 se usaban los términos idiota o demente. Entonces, esa reforma ya se dio en el año 2014, se cambian solamente estas dos palabras, idiota o demente, y se introduce el concepto de una mujer con discapacidad mental. Entonces, durante todos estos últimos 10 años, los organismos de derechos humanos internacionales le han dicho al Ecuador, ustedes tienen que ampliar esta despenalización del aborto, tienen que ampliar las causales, porque existen otras causales que son, como que dicen, los mínimos que un Estado tiene que tomar en cuenta para no obligar, no forzar a una mujer a dar a luz un hijo que no desea. Por ejemplo, el caso de la violación sexual. Cuando una mujer ha sido violada, no necesita ser una mujer con discapacidad mental. Se entiende que no dio el consentimiento, que fue víctima de un crimen horroroso, y que si este crimen produce un embarazo en ella, ella debería tener la opción de decidir qué hace. Pare, cría a su hijo, de repente lo da en adopción después del parto, o interrumpe el embarazo y obtiene un aborto, y este aborto debería ser legal para no poner en riesgo ni su seguridad, ni su vida, ni su salud. Otro mínimo también sería en el caso de que las niñas embarazadas además hayan sido violadas por un incesto. De las 2.700 niñas que paren todos los años en el Ecuador, niñas menores de 14 años, por todo expreso, estamos hablando de niñas entre 10 y 14 años, en el 80% de los casos son violaciones ocurridas dentro del seno familiar. Es decir, fueron embarazadas por su hermano, por su papá, por el abuelo, por el tío. Eso es incesto. Y también no le podemos forzar a una niña que ha sido violada por alguien de su familia a dar a luz y a criar ese hijo. Otro caso también que se estaba contemplando en este proyecto era, ¿qué pasa cuando el feto se determina que tiene una malformación, una patología que resulta incompatible con la vida extrauterina, con la vida independiente extrauterina? Es decir, una malformación letal. No estamos hablando de que le falta un brazo, o que tiene síndrome de Down, o que tiene algún tipo, no sé, pues, de discapacidad. Estamos hablando de que es una patología que le hace imposible sobrevivir después del parto. Por ejemplo, niños sin riñones, niños anencefálicos, sin cerebros, niños que el corazón no se está partido, patologías que son así tremendamente extremas, pero no poco frecuentes en los embarazos de las mujeres. Actualmente, una mujer con ese problema en su salud fetal de su embarazo, si está en un, no sé, pues en una clínica privada con su ginecólogo, simplemente se programa el aborto y aquí no pasó nada. Pero dentro del hospitalario público, las mujeres de escasos recursos son obligadas a parir aún fetos que no tienen sino nulas posibilidades de vivir fuera del útero. Esas eran las ampliaciones, así a grosso modo, que se estaban debatiendo durante 2 años, casi se han estado debatiendo dentro de la Comisión de Justicia, en los últimos 9 meses dentro del Pleno, y que estuvieron listas la semana pasada para que se vote. Nos quedamos en shock, o sea, no podemos entender. Es impactante pensar que en el Ecuador el día de hoy se están debatiendo la posibilidad de despenalizar y ampliar estas circunstancias que son mínimos. O sea, porque cualquier persona con 2 dedos de frente puede entender que una mujer o niña violada no quiera parir, pues. Está destrozada. Su organismo, especialmente en las niñas, ni siquiera está preparado para pasar por un embarazo. Tengo niñas, la semana pasada una niña tuvo el parto normal. Se fracturó la cadera al parir. Niñas que no sobreviven cesáreas, porque claro, son niñas de 11 años, pesan 90 libras, aún con el embarazo en curso. Entonces estamos hablando de tortura, someter estos cuerpos a embarazos y a partos está determinado como un trato cruel, inhumano y como tortura, según los organismos internacionales de derechos humanos. El Comité de Tortura se lo ha dicho al Ecuador, estás torturando a las mujeres y a las niñas, deja de hacerlo. Necesitábamos 70 votos la semana pasada, tuvimos 65. Hubo 5 votos que, a pesar de que ya contábamos con ellos, que están absolutamente contabilizados desde hace algunos días, en este momento concurrieron a la asamblea, pero se abstuvieron o votaron en contra. Entonces, esta es la situación en este momento. El proyecto no se aprobó, este cambio del artículo 150, a pesar de que teníamos la razón, la argumentación, los asambleístas tenían perfecto conocimiento del tema, inclusive habían comprometido votar. Ya, ahora, bueno, Silvia, muy buenas noches. Raúl Ramírez les saluda. Ahora, en el tema de tal vez volver a debatir este tema en la asamblea, ¿cuándo podría ser? Porque me imagino que la ley de alguna forma ya se aprobó con todos estos cambios al Código Orgánico Penal, pero tal vez se puede volver a debatir este tema para a ver si es que existe algún tipo de cambio en este tema. A ver, te cuento, Raúl. El procedimiento es el siguiente. En este momento, la Asamblea remite al Ejecutivo lo que aprobaron en el Pleno la semana pasada. Entiendo que ya el proyecto ya llegó al Ejecutivo. Sí, de hecho, ya llegó al Ejecutivo. Y en este momento, el presidente Lenín Moreno tiene 30 días para confeccionar un veto. O sea, tiene algunas posibilidades. O dice, me encanta todo lo que han hecho estos asambleístas, qué maravilla, sí. Qué buen trabajo que hicieron. Como en la cadena nacional del domingo, ¿no? Que dijeron, cumplimos. Ajá. Sí, cumplimos. Es una maravilla, que sí. Un premio para todos, medallita en el pecho, está muy bien. O también el Lenín Moreno podría decir, ¿sabes qué? Yo estoy parcialmente en desacuerdo con lo aprobado. Entonces hace lo que se conoce como el veto parcial. Eso está en el artículo 138 de la Constitución. ¿Qué es lo que puede hacer el Lenín Moreno? Que de hecho ya lo anunció. Sí. Alguien del Ejecutivo dijo, mira, no estamos de acuerdo con el tema de los decomisos, no estamos de acuerdo con el tema del suero de leche, no estamos de acuerdo con el tema del aborto. Ya. Entonces, ha habido de alguna manera un anuncio cauto, me parece tremendamente conservador en este tema, especialmente del aborto. Había escuchado a la ministra Paula Romo decir, bueno, tenemos que ver cómo hacemos, si es que se permite, si es legal en el veto incluir esta reforma del tema de penalización del aborto. 30 días tiene para pensarlo, para argumentarlo adecuadamente el Ejecutivo a través de su Secretaría Jurídica, y remite este veto parcial de nuevo a la Asamblea. Cuando llega a la Asamblea, la asamblea tiene que convocar una votación, una más, solo una. Okay. Para que en el pleno lean, bueno, ya por supuesto tienen que leer el veto antes, pues no es que van a llegar recién a leerlo, lo van a leer, lo van a estudiar y tienen que tomar de nuevo dos opciones. O bien dicen, está muy bien el trabajo que ha hecho Lenín Moreno, la verdad es que nos superó, qué bien, estamos de acuerdo, y se allanan al veto, en cuyo caso va al registro oficial esta reforma con lo que introdujo, cambió o quitó el presidente. Para eso necesitan tener la mitad de los votos asistentes. Okay. O también lo que podría hacer la asamblea es decir, ¿saben qué? Nos ratificamos en el proyecto que votamos nosotros en el pleno. Estos cambios que está haciendo Lenín Moreno están terribles, son terribles, no los queremos. Vamos a ratificarnos en nuestro proyecto anterior, que estaba mucho más bonito y mejor hecho. Para hacer eso necesitan 91 votos, es decir, las dos terceras partes de los miembros de la asamblea, que son 137. Ya. Entonces, hay otras dos posibilidades que tiene la asamblea en este momento y tiene 30 días para eso. Si nunca votan, nunca se ponen de acuerdo o no consiguen los votos, entonces pasa el tiempo y el veto presidencial, es decir, el texto con los cambios, omisiones o anexos que haya puesto el presidente, se convierte, pasa por el Ministerio de la Ley y se convierte en ley. Perfecto. Silvia, buenas noches. Soy Patricio Guevara. Tengo una pregunta. Mucha gente que se ha autoproclamado, entre comillas, pro vida, ha dicho que una de las causales que es por violación fue una de las, digamos, decirlo, una pantalla de humo para ocultar que la otra de las causales fue la de inseminación no consentida, que quiere decir que cualquier mujer aplicaría al aborto legalmente, y lo que es lo que defienden los pro vida, diciendo que cualquier mujer puede abortar 2-3 veces y que no sea ilegal. Entonces, yo creo que ha existido bastante desinformación respecto al tema, y sobre esto, ¿qué es lo que se podría hacer? O sea, ¿por qué se puede hacer para diseminar tanta desinformación respecto al aborto y de dejar de satanizarlo, por decirlo de alguna manera? Patricio, la tragedia del Ecuador es que la gente no lee. Es una tragedia enorme. Es casi, somos una tragedia griega en sí misma por el tema de que la gente no lee o lee y no entiende. Lo que tú dices es totalmente cierto, y yo he escuchado y he leído a periodistas decir exactamente eso. ¿Qué es la inseminación no consentida? ¡Qué horror! Entonces el novio se quita el condón en el último momento y la chica dice, es que me inseminaste sin mi consentimiento. Pero claro, ya se consintió en la relación sexual. ¡Qué terrible! ¡Qué horror! Las mujeres van a abortar como deporte. Eso es propio de personas que no leen, a pesar de que por su profesión deberían hacerlo mejor. Y segundo, gente que deliberadamente quiere engañar y desinformar. Porque si tú lees el texto de la reforma, habla de inseminación no consentida como está establecido como delito en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 164. Entonces, si tú vas al artículo 164, tú ves que ahí está la sección de los delitos contra la integridad sexual y encuentras artículo 164, inseminación no consentida. Esa es cuando a una mujer a la fuerza le hacen una inseminación artificial no consentida. Sí, suena rarísimo. Suena como que, uy, esto no pasa nunca. Pero sucede que es un artículo del Código Orgánico Integral Penal que describe un delito. Un delito que está tipificado actualmente en nuestra legislación penal. Entonces, ¿no se ha leído la ley? Bueno, léanla. ¿No se leyeron la reforma? Chica, háganlo. No desinformen de esa manera. Y yo, por lo menos, mi compromiso es, en todas las partes que yo voy, soy una persona que acudo a muchas entrevistas, en diferentes medios, de diferentes formas. Estoy en la televisión, estoy en la radio, estoy en los portales de opinión en internet, escribo en los diarios, en el periódico, en todas partes, donde puedo. La información es innecesaria, la información es poder, y la ignorancia es una tragedia. Así es, como nos decía otro invitado, no, que no te cuenten que está lloviendo, sino abre la ventana y mira si en verdad está lloviendo. Tenía otra pregunta, también se ha dicho que respecto a todo esto del aborto y bueno, prácticamente eso, que se ha involucrado mucho el tema de la religión y que está escrito en la Biblia, y realmente en lo legal, ¿es realmente válido que el punto religioso entre en discusión? Sabes que no, y a mí me sorprende también este tema, cómo jerarcas religiosos, tanto protestantes como católicos, llaman a una rueda de prensa primero estamos en un estado laico. La gente es absolutamente libre de profesar la fe que alguien tenga. Aquí está perfecto que alguien sea católico, protestante, evangélico, fe bahá'í, budista o satánico. Es exactamente igual que el estado ecuatoriano porque somos un estado laico. Y se respeta la profesión de cualquier fe y su práctica privada, por supuesto. Ahora, que se reúnen jerarcas de la iglesia públicamente a rezar en, no sé, pues en un estado laico a favor de que las mujeres violadas sigan siendo criminalizadas por abortar, a mí me parece muy poco caritativo, a mí. Pero sobre todo me parece irrelevante y me parece que está en contra de lo que es la ética laica, que es el sustento de la legislación en el Ecuador según el artículo 3 de la Constitución. Pero aparte, y me llama la atención y tengo que decirlo, si ya los jerarcas de la iglesia se permiten hacer una rueda de prensa para decir que están rezando en contra de que se apruebe esta ley, yo sí te puedo decir públicamente que yo no los vi en rueda de prensa para rezar unidos para que aparezcan los tres periodistas del comercio que estaban secuestrados, que aparezcan con vida, ¿no? Que sanos y salvos. O Emilia, cuando tuvimos a la niña en Loja que desapareció, que tuvimos días con el de Emilia. Tampoco los vi juntarse para rezar públicamente y elevar sus oraciones juntas a Dios por las víctimas del terremoto de Manabí. Entonces, eso a mí, por lo menos, como una persona, que te digo, sensible, me llama la atención y de alguna manera me ofende. Perfecto. Mi última pregunta es, yo fui a hablar con algunos de los provida que estaban apostados en la salida de la asamblea y me decían que ellos han investigado y han buscado y que realmente no existen estadísticas o no hay o no existen mujeres que hayan sido procesadas por llegar con síntomas de aborto al seguro o a una institución médica. O quizá al día de ayer. Claro, pero ¿es esto real? ¿Es un argumento que es mentira por parte de los grupos que están a favor del aborto? ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿en verdad se está yendo a las mujeres a la cárcel por abortar o estar con síntomas de aborto? ¿Cómo te digo? Repite y repite la mentira una y otra vez, tantas veces que se convierte en verdad. Yo sí, yo me quedo atónica viendo a políticos, a, yo qué sé, opinadores, gestores de opinión, diciendo una y otra vez, es que no hay mujeres presas por abortar. Más de 400 mujeres han sido judicializadas por aborto consentido en el Ecuador. Esa es una cifra que se la dio la Fiscalía al asambleísta Sebastián Palacios y que él la difundió y la socializó en el pleno durante el debate. También lo hizo Vilma Andrade. Entonces, una y otra vez te dicen, es que no hay, y te dicen, a ver, estos son los datos, estas son las criminalizadas, estas son las sentencias. Y tanto no es cierto lo que están diciendo, que el domingo tuvimos noticias de una niña, una muchacha, una adolescente de 16 años, que va a un centro de salud en Yaruquí. Llega en estado de shock por el sangrado, va con un aborto en curso, va con su madre. Y la médica que la atienda, en vez de darle poner todo su contingente humano y médico para salvarle la vida, llama a la fiscalía y dice que tengo una menor de edad, con síntomas de aborto consentido, vengan a verla. Y la fiscalía manda a la DINAPEN, a los policías de la DINAPEN, a que la resguarden y le dan un cercado policial a esta chica, pese a que está entre la vida y la muerte. Entonces, por suerte, abogadas, defensoras de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, fuimos al hospital y que la habían remitido a un hospital en Quito. A decir, bueno, señores de la DINAPEN, ¿ustedes qué están haciendo aquí? No, es que la denuncia es un delito. ¿Quién les dijo? La médica no sé cuánto. Bueno, o sea que esa médica fue la que cometió un delito. Porque según el Código Orgánico Integral Penal, artículo 179, los médicos no pueden denunciar a sus pacientes porque están violando el secreto profesional. También lo dice el artículo 424 del mismo Código Orgánico Integral Penal. Sí, todos debemos denunciar un delito cuando llega a nuestro conocimiento, pero están exonerados los médicos por el secreto profesional, especialmente si este secreto profesional, cuando lo violen, le va a causar daño al paciente. Lo dice la Constitución en el artículo 362. Los ciudadanos y las ciudadanas en el Ecuador tenemos derecho, y es una garantía constitucional, la confidencialidad sobre nuestros datos de salud. Y por último, artículo 59.3. Literal J de la Ley para Erradicar y Prevenir la Violencia contra las Mujeres. Ahí dice claramente, se garantizará la atención de salud, la atención médica de las mujeres con abortos en curso, en emergencia, y esta atención tiene que ser confidencial. Entonces, ¿qué parte de que no pueden denunciar a las mujeres con abortos en curso, en plena emergencia, en pleno aborto, los médicos no entienden? Están cometiendo un delito. Y vamos a tomar acciones totalmente debidamente en ese tema. Pero entonces, si los médicos denuncian violando su derecho profesional, si 400 mujeres en los últimos años han sido criminalizadas, si tenemos casos de inclusive chicas menores de 18 años que están cercadas por la policía y que son condenadas por ese tema, porque dicen, no, es que menores de 18 años son inimputables. Perdóname, son inimputables según el Código Penal, pero no según el Código de Menores. Mírate el artículo 305, 306. Por supuesto que tienen normas allí que les quitan la libertad a estas chicas. Entonces, de nuevo, la tragedia en Ecuador es repetir y repetir y repetir mentiras desde la ignorancia y la mala fe. Listo, Silvia. Bueno, se nos quedó el tiempo cortísimo. Muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista y esperamos en otro momento ir ahondando sobre este tema y ojalá las cosas vayan cambiando. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, chicos. Yo encantada. Listo. Una linda noche. Gracias, Silvia. Hasta luego. Y bueno, después de esta importantísima entrevista que tuvimos aquí con Silvia Buendía, ¿qué tal si nos vamos a relajarnos un poquito y a pensar también de todo esto que nos pasó con una canción de un dúo ecuatoriano, obviamente quiteño, que siempre está presente en las fiestas? Así es, antes de que nos despidamos de la primera mitad, no se asusten, sí quisiera hacer como una síntesis de lo que acabamos de tener. Acabamos de entrevistar a la activista, abogada, y bueno, que no es tan relevante, quizás le conozco, se llama Silvia Buendía. Participó en un programa de televisión que se llamaba Así Somos, pero lo más importante aquí es que es una activista por los derechos del LGBTI, también por los derechos del aborto y muchos más derechos, ha estado ahí presente. Creo que es el trabajo que se debe resaltar aquí. En la entrevista hablamos de muchas cosas, muchos temas que han circulado alrededor del tema del aborto, que la anterior semana lo hablábamos y lamentablemente no procedió en la asamblea. Y decíamos que, por ejemplo, las cosas que yo le preguntaba y me llamó la atención es esto de la desinformación. Es en verdad, como decíamos, ¿no?, que algún asambleísta decía que se va a convertir en deporte esto de abortar, y decíamos de es bueno para el abdomen y haz dos abortos al día y va a tener un abdomen como firme. Entonces, cosas así. Entonces, como dijo ella, el pecado más grande del Ecuador es que el Ecuador no lee mucho. Entonces, si creen que va a ser así, si creen que va a proceder, lean cómo está el COIR, cómo están los reglamentos, cómo está la Constitución. Vean el caso de la niña que mencionaban, que llega a Yaruquí con síntomas de aborto y la doctora, en vez de atender a una chica menor de edad de 16 años que se está desangrando, llama a la policía, imagínense, y esto es real y pasa en varios casos. Ya que no estén como en la cárcel porque le dicen, no, es que no hay cifras de esto, pero sucede. O sea, si una mujer menor de edad o cualquier mujer llega con síntomas de haber abortado, primero llaman a la policía. Y aquí hay dos cosas también. La una es que se supone que si una menor de edad llega embarazada, porque a veces sí llegan con los síntomas y recién ahí se enteran, o llega por un aborto o llega a parir, en cambio ahí no llaman a ningún organismo y supone que ellos están en la obligación de llamar. Así porque es. Estamos hablando de un posible caso de violación. Entonces hay una doble moral muy fuerte. Llaman para condenar a esta chica, pero no llaman cuando muchas niñas, cientos de niñas, llegan a las salas de emergencias con un parto en proceso o un embarazo que ya lleva algunos meses. Entonces, un embarazo. Y obviamente, como había dicho también Silvia, se debe esto tratar con confidencialidad, ¿no? Pero enseguidita fue la prensa a cubrir esto y por ahí se enteró todo el país y obviamente todo el mundo, sobre todo con esta coyuntura. Exponen a la chica también la seguridad de ella. Eso es revictimizar, no someterla supuestamente a aborto, porque los prohibidos decían esto, no, es que hacerle abortar es revictimizar, y no, tener ese hijo es revictimizar. Eso es lo que creo que debería estar realmente claro. Y no lo estaba. Ahora, solo para ya concluir esto, esperamos que la gente que nos escucha entienda en qué había sucedido, que mucha gente, o sea, espero por lo menos que alguien cuando leyó esta noticia de la chica que llamaron a la INAPEN se haya golpeado la mano contra la cara y haya dicho, chuta, ¿qué hicimos del anterior martes? ¿Por qué no aprobamos el aborto? Porque para eso era esta legalización, era para evitar que esta chica pueda ser atendida a tiempo. ¿Qué hubiera pasado si la chica se moría? Dígame, o sea, la sangre, la muerte de este chico hubiera estado en la conciencia de los doctores. y de todos los provida, creo yo. Bueno, ahora sí, vamos con la canción. Y de los asambleístas, ¿no? Así es, porque ellos son los que estaban ahí, tenían la responsabilidad. Y el Ecuador le ha fallado a todos sus mandantes, ¿sí? ¿Mandantes? Ajá, mandantes. Sí, señor. Bueno, ahora sí, para despejar un poco y para despedir esta primera mitad y esperando que puedan procesar, como siempre, todo lo que acaban de escuchar, vamos con algo que no nos avergüenza del Ecuador, sino que algo que nos hace sentir orgullosos, así que del lado bueno, porque hay mucho talento en el Ecuador, muy buenas voces y, por supuesto, mucho arte. Así que vamos, como decía con Raúl, con estos músicos que están presentes en todas las fiestas, las fiestas, así que vamos con los hermanos Núñez y su canción Tú y Yo. Así que disfruten. Ya volvemos. Brilla tu frente cual lumbre, la mía es pálida y mustia. Tú eres la paz y yo la angustia, y el abismo tú la cumbre. Eres dulzura hechicera y amargo dolor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Me he parido a mí misma. No ha sido fácil. La muerte palpita en el interior de los sueños dormidos. La cartelera de Salamandrágora presenta Cordeles del Tiempo. En escena, Susana Nicolalde. Volver a casa siempre es un alivio. Sábado 28, 19 horas 30. Domingo 29, 18 horas 30. Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preventas disponibles al 099-7988-637. O encuéntranos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. de vuelta a la misma estación desde donde partí. A mí misma, pero con otra piel. Cordeles del tiempo. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfruta de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 25 de septiembre a las 7 de la noche estará en el escenario el ballet folclórico Ñucanchi Alfa, que pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. ¿Sabías que nuestra latitud tiene un lugar especial? Donde buenos amigos hacen realidad grandes ideas. Y las puertas siempre estarán abiertas para más. ¡Anímate! ¡Vamos al espacio no violento! Y estamos de regreso aquí en Latitud No Violenta. Se acaba la primera mitad y ahorita estamos iniciando la segunda. En la primera tuvimos a Silvia Buendía, activista, que nos pudo ampliar el tema sobre lo que pasó la semana anterior con el tema de la legalización del aborto por cuatro causales. Ahora estamos en el segmento de efecto no violento. Y además comentarles que disculpe por llegar tarde y que muchas cosas están sucediendo. Una de ellas, que valga mencionar, y creo que es importante que discutamos y se diga, nosotros que somos centralinos, nah. Dígalo. Muchas cosas están pasando en la Universidad Central, así como una cuña. Actualmente se está discutiendo el nuevo estatuto, la reforma del anterior estatuto. Y pasa que hace dos semanas recién toda la comunidad se enteró que se había que hacer esto y hoy se tenía que presentar el sobre estatuto. Sobre todo las reformas que iban a hacerse, ¿no? Básicamente era todo un nuevo estatuto, no eran reformas. Y lo sorprendente es que se presenta esto y hoy tenía que entregarse al CES. Y la gente ni sabía, porque los chicos estaban en vacaciones, y lo cual era muy injusto. Así que es importante que toda la comunidad y toda la gente sepa que lo que está pasando en la central. Porque en este estatuto incluso era un modelo medio privado de corporación, por procesos. Un sistema de cobros o algo así, ¿no? Sistema de cobros, tasas. Ahí dicen en un artículo que los estudiantes, una de las obligaciones es que paguen las tasas y impuestas por las autoridades, lo cual es loco. Así que es para que se enteren lo que está pasando en la central. Y hoy, afortunadamente, hubo un plantón afuera del HCU que creo que sirvió para hacer presión y se aplazó la aprobación y la negación de este estatuto. Y la siguiente semana tendremos noticias, pero eso ya es bastante tiempo para que se pueda socializar más que todo. Ya hay un archivo oficial y esperamos que toda la comunidad participe. Eso es la pequeña cuña. Ahora, respecto al otro, estamos en el espacio no violento y Rosy y yo pudimos asistir a la inauguración de nuestra querida sala de meditación en el Parque de Estudio Reflexión al OASI. Oficialmente inaugurado. Ah, sí, teníamos que publicar las fotos. Después de haberles tenido casi dos años, porque me corrigieron, no es ni un año, ni un año ocho meses, sino desde casi abril del anterior año, o más, me dijeron. Desde planificación, planos y todo, y así las fases que hemos mencionado, ya son dos años o más. Y ahí finalmente se inauguró la sala. Finalmente vinieron todos los amigos de Perú, de Chile, de Argentina, creo que llegaron igual de Holanda, no estoy muy seguro. De Brasil, hubo, solo en autos hubieron 37 autos. Wow. En personas no pude contar, creo que rebasaban las 200 con facilidad, creo yo. Sí, dentro de la sala, los que logramos entrar, estábamos 300 personas. Y afuera quedaron sí, muchos más porque ya no había dónde. Y escuchando el parlante, era como un radio parlante, así que fue impresionante. Hubo danza, hubo palabras muy, muy, digamos, muy emotivas, lindas, emotivas. No. Todos lloraron, fue como el momento de los mocos, fue muy lindo. Y todo salió espectacular, ya el parque completa todas sus estructuras y finalmente la sala ya está lista. Y por supuesto se pudieron dar su vuelta y conocer a los gestores hasta ahora. Por ejemplo, estuvo Roberto Canoff, ya pude decir su apellido, que es la persona que ha hecho prácticamente 8 salas alrededor de la región. Y es como el que de hecho inventó esto de las salas de meditación, así que es como una eminencia. De hecho es de la generación de Silo, así que es como si él te habla de Silo como que fuera yo hablando de Raúl, así como, sí, él era mi brother, cosas así. Pero también estuvo el arquitecto del de la sala de lo así, sí, que no hay que hacer de menos porque es su obra maestra, hay un trabajo por detrás. Un trabajo de investigación, fue a otras salas a investigar cómo se hacía la cúpula, porque la cúpula, puedo decirles que es una obra de arquitectura, es hecha de ladrillo y es completamente de ladrillo, así que esa cosa no se va a caer nunca en la vida. Así que le mandamos un saludo al arquitecto Patricio Guevara, porque le salió muy linda la sala, ¿sí? Patricio Guevara primero. Sí, primero, para que quede claro. Sí, porque aquí al lado mío tengo al Junior. Al arquitecto Patricio Guevara, Albornoz, para que quede más claro. Todos quedaron muy contentos, todos quedaron muy felices. Incluso una de las fotos más vendidas de la sala, que es tomada en la noche, fue tomada por el maestro más importante del arquitecto, que se llama Moisés Peruachi, que fue tomada a las 11 de la noche con la luz de la luna, así que... ¡Qué bien! Sí, así que ahí hubo comida, podías comprar comida, camisetas, chompas, mochilas, llaveros, hubo mucho amor, mucho cariño, música, hubo un paseo por el parque, todos se quedaron ahí esta tarde, hubo luego fogata, luego plantaron árboles, todo lo que dijimos. Chévere, y díganme chicos, ¿qué horario va a tener ahora que ya está inaugurada la sala de reflexión y meditación allá en Albasí? ¿Qué horarios va a tener... para atención al público o las personas que quieran asistir? Bueno, hasta donde yo sé, lo que tienes que hacer es llamar o comunicarte con la gente del espacio no violento. Es más rápido eso por la página, por su fanpage. Perdón, el frío. Por su fanpage se contactan con ellos y tú puedes hacer reservas. Bien para que te hagan una visita guiada. Y también para que la gente se aloje allí, porque hay dos espacios donde hay camas, hay baños, hay cocina. O también para que organices algún día familiar o algo. Pero eso tienes que coordinarlo directamente con ellos. Muy bien. De ahí no es que hay un día que no te van a atender o que no hay un día. Va a estar abierto todos los días. Todo el tiempo está abierto. Como el espacio no violento. El espacio no violento está abierto para todos, para todas las organizaciones. Y hoy más que nunca que estamos dándole forma al octubre, porque ya estamos a semanitas, a una semana del octubre no violento. Sí. Y además estamos muy contentos porque tuvimos una postura en el consejo del municipio de Quito y les fue muy bien, que lo habíamos mencionado la anterior semana, así que Quito ya se puede declarar como una ciudad no violenta, con mucha lluvia y con un tráfico que no funciona, pero no violenta al final. Que ahí se va a poner mucho en prueba la no violencia, ese tráfico. Sí. Pero hay mucho por hacer, ¿no? No solamente por los eventos del octubre no violento, sino... Claro, sino que esto va a seguir, ojalá. Exacto. Ese fue el compromiso de la alcaldía, continuar eso, después eso. Del octubre. Para seguir contextualizando y para la gente que recién nos escucha, el octubre no violento, que ya es una semana, es un mes dedicado a la no violencia, que empieza con el cumpleaños o el nacimiento de Mahatma Gandhi, y que es no es solo un día, porque antes se hacía solo un día, y desde hace 7 años aquí en Ecuador se hacen varias actividades. Antes se hacía solo el día, ahora se hace todo el mes y se trabaja con varias instituciones, ya sean privadas, públicas o incluso independientes, porque son como colectivos, en diferentes áreas, así con animales, con niños, con niños de bajos recursos, no violencia, educación, o sea, todas las áreas que se pueden imaginar. Incluso en el anterior año tuvimos clases de yoga. Sí, así que, todo, y todo las ciudades que se sumaron fue impresionante. Tuvimos a Riobamba, tuvimos a Guayaquil, Loja. Tuvimos a Quito, tuvimos a Loja, que me parece que estuvo Cuenca, no estoy Machala muy seguro. Machala también estuvo. O sea, fue un octubre hermoso y empezó con la carrera en el centenario. Así que esta semana sigan participando, busquen información, pueden escribir en Facebook a la página de Octubre No Violento, o pueden escribirnos a nuestro Facebook, que está ahorita, que están viendo la transmisión, o si no, busquen, se llama Latitud No Violenta, y nos pueden escribir para sumarse a esto con actividades y amparados en este marco de no violencia. Y también en Twitter está el Octubre No Violento, está como @ecunoviolento, y en Instagram está como Octubre No Violento, @octubrenoviolento, todo junto. Así que ahí también pueden ver noticias y lo que se está actualizando en el blog a diario. Chévere, entonces, así que ya saben, para todos los que deseen integrar todas estas actividades del espacio no violento, sobre todo en este mes que siempre es especial, siempre está lleno de actividades, ya saben, si es que también pueden hacerlo, contáctense con nosotros para darles también toda la información pertinente. Así es, y no olviden la relevancia de la no violencia en una época en la que se queman bosques, no se aprueba el aborto, se siguen violando niños y se defienden asesinos. Recuerden que la no violencia es nuestro último camino y la mejor solución, así que les dejamos con esa reflexión, que para nada es pesimista, sino trabajos, que... El trabajo también es de cada uno, ¿no? Que, como dice, hemos fracasado, pero seguimos intentando. Pero así estamos que ahí. No pierdan las esperanzas. Ahorita vamos con un poco de música, con esta canción, la propuse yo porque es de una película muy buena que está en estos momentos, que se llama Yesterday, que es una película, yo le estoy diciendo aquí un cuña a los cines, disculpen. Para hacer una cuña, vayan al cine a ver Cine Ecuatoriano, La Mala Noche está ahí, está muy buena. Sí, muy buena, no he visto, pero debe estar muy buena. Sí. Gabriela Calvache hizo un gran trabajo, así que aprovechen y vayan. Sí, he escuchado muy buenas críticas de eso. Sí. Aprovechen las promociones, primero a ver el cine ecuatoriano, y luego si tienen un tiempito de sobra pueden ver la película Yesterday, en un mundo donde no existen los Beatles. Y es un mundo muy crítico. Para recordar a estos grandes artistas, les traje la canción Something de Himesh Patel, que es el actor que es protagonista en esta película. Así que disfruten este clásico de los cuatro de Liverpool con Something de Himesh Patel. Ya volvemos. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. In her style that shows me, don't wanna leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will my love grow? I don't know. La violencia también se aprende. Te llevamos a un recorrido por su historia, sus protagonistas y sus iniciativas. Aquí llega la historia no violenta. Y Ya estamos de regreso en nuestra última parte, en nuestro último bloque aquí en su Latitud No Violenta, para hablar de algo muy importante que creo que va a marcar historia por los hechos, pero sobre todo por las palabras, por las cosas, por los discursos que se dicen en estas semanas en la ciudad de Nueva York, por la cumbre de las Naciones Unidas, que obviamente se celebra cada año, y también sobre la cumbre del cambio climático. Y nosotros creemos que las decisiones de los líderes mundiales en el aspecto del cambio climático son históricas para nuestro presente y futuro. Por lo tanto, en estos días se ha llevado a cabo, como les había dicho, la cumbre climática en Nueva York. Entre los principales personajes que protagonizan estas reuniones se encuentra la joven activista sueca Greta Thunberg, quien con 16 años se ha llevado toda la atención de la prensa con sus discursos, declaraciones y peticiones a todos los líderes mundiales, de las potencias, de los países obviamente, y también de los organismos económicos rectores de la economía mundial. Y bueno, esta niña de muy poca edad se ha convertido en toda una tendencia en cuestión de que 24 horas, y también ha tenido respuestas de la misma manera en ese lapso de tiempo por parte de algunos mandatarios. Entre los más populares de todo el mundo están Bolsonaro y Trump, que son los mandatarios más queridos sobre la faz de la Tierra. Y Bolsonaro afirmó y nos ilustró con una de sus brillantes ideas. Nos dijo con todo el amor del mundo que es una falacia decir que la Amazonía es patrimonio de la humanidad. Lo dijo muy sabiamente. Y además dijo los pulmones, y además es una mentira decir que no representan los pulmones de la Tierra. Lo dijo muy inteligentemente. Además que Trump fortaleció la idea de que el calentamiento global y los problemas climáticos son una absoluta falacia. Y esa es la historia de Greta Thunberg, la cual es una niña que con sus declaraciones, digamos, un poco controversiales y directas, ha hecho que todo el mundo se replantee en verdad cuál es la situación que está pasando el mundo en estos momentos, pero también la han atacado por otros lados. Se ha dicho que Greta está cumpliendo con una agenda de empresas, de industrias transnacionales, y que está financiada y patrocinada por ese lado, así que no es como que es una fortuna o digamos que sale de la nada, sino que también hay algo de trasfondo. Y hay respuestas de esto en internet, y se ha dicho que no se debe satanizar a Greta por esto, sino que se debe satanizar a las transnacionales que están detrás de todo esto. Así que esas son las reflexiones. Aquí, como siempre, dando toda la información para que tengan todo claro de esta niña que se ha convertido en tendencia por decirles las verdades a los mandatarios del mundo. Y todo lo que ella también se hizo famosa fue por sus declaraciones que se hicieron virales a través de su cuenta de Twitter. Sí, entonces de ahí salió obviamente el hablar del cambio climático en Nueva York, y ella fue por supuesto invitada a la cumbre en Nueva York. Pero el día de ayer, entre tantas sus declaraciones que ella tuvo, fue de que cómo se atreven a ser añicos del mundo y de que el cambio es irreversible, y que ellos los presidentes y todos los líderes que están detrás de las decisiones sobre el cambio climático dicen que van a hacer apenas la mitad de lo que ellos normalmente producen, pero se va a correr la mitad del riesgo para poder salvar al planeta, salvar a la humanidad. Pero para ella y para los niños, para las personas que viven actualmente, no es suficiente, por supuesto, ¿no? Exacto. Parte de lo que ella decía también en este discurso es que todas las decisiones que se han tomado en torno al cambio climático le han robado la infancia a ella, y mucha gente le criticó esta frase de que ella dijo que le han robado su infancia, pero ella aclaró que ella... Es que le comercializaron a sus declaraciones. Exacto. A todas lo que ella quiso decir, la mejor arma del capitalismo. Todo porque decían que supuestamente ella no está en Medio Oriente, no está en medio de una guerra, que cómo se atreve a decir eso, pero solo tomaron esa parte. Ella muy claro dejó que ella está en la parte privilegiada, ella es consciente de que ha estado en una mejor parte del mundo y que no ha sufrido lo que otros niños, pero cuando ella se refiere a que le han robado su infancia, es lo que hablábamos la otra vez de que la juventud ahorita sabe que tiene una esperanza de vida muy corta, y tiene que desde ahorita empezar a fijarse en eso, a preocuparse. Entonces han sacado de contexto las declaraciones de ella. Así es, y bueno, para ir cerrando, esto entra dentro. Sí, está medio redundante. Dale, no, está dentro. Sí, disculpen, es como favor, un pleonasmo, es una figura literaria, existe. Les estoy ilustrando. Lo que pasa es que, para terminar, los extractos de los videos más fuertes, como lo que han dicho Ross y Raúl, es que todo está absolutamente mal, le robaron los sueños y la infancia. Y como dicen, resaltando que ella es la afortunada. Es la afortunada por esto. Y solo pregúntense cuántas niñas de 16 años que están sufriendo los cambios climáticos en verdad tienen la posibilidad de llegar a un micrófono en las Naciones Unidas. Y solo por hacer esto entra en el segmento Historia No Violenta, porque esto ya hizo historia. Exacto, ya ella hizo historia. Está parte de... Más allá de lo que esté por detrás, lo que sí, no, fue... Y así le den un premio Nobel, ¿no? Sí, más allá de todo eso, bueno o malo, se hizo y se dijo las verdades como se tenían que decir. Así que eso, considérenlo. Y recuerden el nombre Greta Thunberg, porque supongo que va a tener muchas cosas más que decir. Y bueno, ahora nos vamos con los saludos de despedida. Saluditos para Pato Guevara Albornoz, gracias al arquitecto que nos está viendo. Para Víctor Yuxa, para René Ramírez y también para Bárbara Ayabaca. Muchísimas gracias por estar allí mirándonos, escuchando todas las cosas que hablamos. Y ahora me toca despedirme a mí. Un saludo para mi esposo. Te amo. Ah, sí. Y a los bebés. Hola, Santi. Hola, Santi. La cosa es, me despido, fui Patricio Guevara, encantado de pasar con ustedes la noche del martes, nos vemos la próxima semana, les voy a extrañar mucho, reflexionen sobre todo lo que hemos hablado, y se nos achicó el tiempo, pero así es esto, así que nos veremos muy pronto. Hablando de extrañar, ¿a quién vamos a extrañar mucho? A Raúl, que no volverá en un tiempo, así que nos despedimos este programa con mucho cariño, dedicado a Raúl, por supuesto, que va a volver, como sí, Terminator sí. Va a regresar. Así que Raúl Ramírez Will Return, así que sí, ahí estamos. Habrá una versión 2.0. Así es. Así que yo me voy, no es porque me hicieron enojar los muchachos, al contrario, no. Me voy por cuestiones académicas, el semestre que acaba de empezar el día de ayer, como bien lo dijo Pato, no me da tiempo. Sobre todo por la noche, así que los estaré escuchando, los estaré viendo, siempre pendientes de la Latitud No Violenta, los voy a extrañar muchísimo, a los oyentes y a todos los que nos ven también, pero bueno, creo que también para poder terminar pronto la universidad hay prioridades, así que los estaré pendiente de ustedes y ha sido un placer, bueno, ha sido un año gigante, ¿no? Han pasado muchas cosas, muchas super personas genial. Y me voy con la satisfacción de que hayamos podido crecer y estar en vivo con todos ustedes, así que gracias Pato y gracias Ross. Nada más y caballeros, Raúl Ramírez con ustedes, nos vamos, nos despedimos, gracias a Adrián que está al otro lado de la... Gracias por su cariño. Y a todas las personas que están en la cabina, así que ya nos las Luisa. Que nos escribió al último. Hasta el próximo martes. Nos gracias, vemos. Papá. Besos. Chao. Qué gran programa acabamos de tener. Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.